soy Jorge López, son las 11 y 35 minutos y aquí empieza otra edición, la edición número 4 de El Puente. Como decía, aquí estamos en El Puente. Iniciamos aquí esta hora de programa este domingo, en la cual, bueno, como habitualmente, vamos a intercalar algunas canciones, mágicas, con algo de literatura. En esta ocasión hemos seleccionado la obra de Luis García Montero. Es un escritor contemporáneo que ha publicado, varias obras a lo largo de su carrera. Es un poeta y ensayista, nacido en Granada, por allá en 1958, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Obtuvo su doctorado en esa misma universidad con una tesis sobre Rafael Alberti, con quien le unió una gran amistad. Podemos decir que es uno de los poetas más significativos de la poesía española de hoy. Actualmente es profesor del Departamento de Filología Española de la Universidad de Granada y un prestigioso poeta. Como decíamos, hemos seleccionado una antología de sus poemas, llamada Casi 100 poemas, publicado en 1997 por Poesía Hiperión. Así que, esperamos que os emocione tanto como a nosotros y empezamos. Intent, always again back. always wrong. Something's always wrong. Something's always wrong. Teníamos a Todd Wood Sprocket con su canción Something Goes Always Wrong, una versión en acústico de una canción que aparecía allá por 1994 en su cuarto disco llamado Dulcinea. Y bueno, pues es un grupo un tanto desconocido en nuestro país, pero que tuvo gran repercusión, sobre todo en el ámbito universitario, allá en Estados Unidos. Su cantante Glenn Phillips, bueno, pues y líder de la banda, sacó este nombre tan extraño. Decíamos Toad the Wet Sprocket, es algo así como el sapo de la rueda húmeda o de la rueda dentada húmeda, podríamos hacer una traducción literal. Básicamente fue extraído de un sketch de los Monty Python, algo así como ese humor absurdo tan inglés. Y bueno, pues como decíamos, tuvieron mucho éxito allá en 1990. Son originarios de Santa Bárbara, en California, y lamentablemente el grupo se separó pues 4 años más tarde de editar este disco, allá por el 98. Nos cantaba Glenn Phillips. Otro día, he llamado y no he pronunciado palabra. Y sé que me dirás, nada ha cambiado en absoluto. Así que no tengo demasiada esperanza para nada. Y no estaré allí si caes. Habitaciones separadas. Está solo. Para seguir camino, se muestra despegado de las cosas. No lleva provisiones. Cuando pasan los días y al final de la tarde piensa en lo sucedido, tan solo le conmueve ese acierto imprevisto del que pudo vivir la propia vida, en el seguro azar de su conciencia, así, naturalmente, sin deudas ni banderas. Una vez, dijo amor, se poblaron sus labios de ceniza. Dijo también mañana, con los ojos negados al presente, y solo tuvo sombras que apretar en la mano. Fantasmas como saldo, un camino de nubes. Soledad, libertad, dos palabras que suelen apoyarse en los hombros heridos del viajero. Del todo se hace cargo, de nada se convence. Sus huellas tienen hoy la quemadura de los sueños vacíos. No quiere renunciar. Para seguir camino acepta que la vida se refugie en una habitación que no es suya. La luz se queda siempre detrás de una ventana, al lado de la puerta. Suele escuchar los pasos de la noche. Sabe que le resulta necesario aprender a vivir en otra edad, en otro amor, en otro tiempo. Te hablaba, te preguntaba, te protegía.

era algo así como: ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Y la dejaste volar y tus ojos lloraron hasta doler. Nuevas confesiones. Es que no eras el mismo, me dices con los ojos quemados de mirarme. Te dolía la casa, viajabas demasiado y sin motivo. Rodabas por el humo de la noche, igual que el sueño roto de la mesa. Parecías amargo, muy perdido, tal vez por otros cuerpos, tal vez por una fecha. En la vida de nadie, una cita sin año ni estación. El cuervo de la lluvia cruza por la ventana. Cuando yo no era el mismo, te quería también. escuchamos a un enrabietado Joan Ferreiro en su proyecto en solitario. Después de abandonar a sus compañeros de Los Piratas, este cantante vigués, bueno, pues ha decidido hacer un pequeño giro, algo un poco más acústico, algo un poco más intimista, con su hermano Amaro, y han sacado este Canciones para el tiempo y la distancia hace 2 años, del cual hemos extraído su canción Ciudadano A, una canción, bueno, pues con letras inquietantes, indescifrables a veces, muy abstractas, pero que, bueno, pues que transmiten también cierta crítica por la sociedad en la que vivimos, y que nos ha parecido magnética, enormemente atractiva. Parte del éxito se lo debemos a Suso Saiz, su productor, antiguo compañero de estos vigueses, también productor, como decía, de Los Piratas, que, bueno, pues que ha decidido prolongar su colaboración con Iván Ferreiro para este proyecto en solitario. La verdad es que este disco generó gran controversia, puesto que Iván lo colgó en las redes peer-to-peer antes de su salida al mercado, un poco con ansias de difusión, por encima tal vez del objetivo mercantilista de la música. Libro primero. Yo sé que el tierno amor escoge sus ciudades y cada pasión toma un domicilio, un modo diferente de andar por los pasillos o de apagar las luces. Y sé que hay un portal dormido en cada labio, un ascensor sin números, una escalera llena de pequeños paréntesis. Sé que cada ilusión tiene formas distintas de inventar corazones o pronunciar los nombres al coger un teléfono. Sé que cada esperanza busca siempre un camino para tapar su sombra desnuda con las sábanas cuando va a despertarse. Y sé que hay una fecha, un día, detrás de cada calle, un rencor deseable, un arrepentimiento, a medias, en el cuerpo. Yo sé que el amor tiene letras diferentes para escribir me voy, para decir regreso de improviso. Cada tiempo de dudas necesita un paisaje. Not lonely without me. society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Conocido, era Eddie Vedder en su faceta más acústica, aquella con la que nos ha sorprendido en este 2007 con su disco Into the Wild, un proyecto en paralelo con Sean Penn. Es básicamente la banda sonora de película del mismo nombre, Into the Wild, que ha dirigido su amigo y compañero Sean Penn, de la cual extraíamos esta canción Society. Como decimos, nos ha sorprendido porque, bueno, pues abandona un poco Eddie su faceta más rockera con su grupo Pearl Jam, y nos sorprende con, bueno, pues con 11 canciones para esta película de Sean Penn, que se inspira en la novela de John Crower. Bueno, pues la verdad es que esta novela tiene un gran componente, esta novela y la película, sobre, bueno, pues en cuanto a la crítica a la sociedad y en cuanto a lo que genera, bueno, pues el espíritu capitalista, sobre el consumo y sobre los excesos de esta sociedad en la que vivimos. La novela y el libro tratan de la vida de Christopher J. McCandless, un estudiante honorífico y un gran atleta que se marchó de su vida, lo abandonó todo. Donó $24,000 de sus ahorros a la Fundación Oxfam y se marchó, un poco hastiado de la sociedad. Se marchó a Alaska, a las llanuras de Alaska, y no volvió jamás. Se dice que murió de hambre, cual, bueno, pues como, bueno, pues cualquier asceta abandona toda la sociedad en la cual ha vivido, bueno, pues un poco para reflexionar, y por qué no, es todo un himno a, bueno, pues a los valores personales por encima de los valores sociales. Penn ha elegido a Vedder para este proyecto, bueno, pues dándole, bueno, pues un toque muy folk, algo muy rock clásico a este disco. Eddie toca prácticamente todos los instrumentos del disco, guitarras, banjos. Como decimos, es un disco muy muy acústico y le podemos descubrir en una faceta de escritor pues mucho más cercana a la que tenía, como decíamos, en Pearl Jam. La verdad es que nos ha sorprendido mucho este giro, puesto que, bueno, pues es cierto que la fórmula de Pearl Jam tal vez esté un pelín agotada, no hay mucha innovación y nos parece interesante que Eddie, bueno, pues tenga otro tipo de inquietudes, y es un disco que os recomendamos, Into the Wild, Eddie Vedder. Nos cantaba: si piensas que tienes más de lo que necesitas, necesitas más de lo que quieres. Hasta que lo tengas todo, no serás libre. Sociedad, tienes un hálito loco. Espero que no quedes solo sin mí. Sociedad, loca y profunda. Espero que no te quedes sola sin mí. Sociedad. Problemas de geografía personal. Nunca sé despedirme de ti. Siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho, con un malentendido que temer, ese hueco de torpe inexistencia que a veces, gota a gota, se convierte en desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy el viajero que cruza por la gente, el que va de aeropuerto en aeropuerto, o el que mira los coches en dirección contraria, corriendo a la ciudad en la que acabas de quedarte. Nunca sé despedirme, porque soy un ciego que tantea por el túnel de tu mano y tus labios cuando dicen adiós. Un ciego que tropieza con los malentendidos y con esas palabras que no saben pronunciar. Extrañado de amor, nunca puedo alejarme de todo lo que eres. En un hueco de torpe inexistencia, me voy de mí. Camino a la nada. Shot on target. Era Lali Puna con su canción Scary World Theory, que da título a su disco del 2001. Lali Puna es un cuarteto de música, iba a decir electrónica alemana, pero bueno, un poco lo hemos destacado aquí en el puente porque, bueno, pues está claro que la música con bases electrónicas, con sintetizadores, no tiene que ser reñida con la sensibilidad, y es un poco lo que os hemos querido mostrar con esta canción de Lali Puna, que nos recuerda mucho a la sensibilidad del proyecto en paralelo de Ben Gibbard, Postal Service. Recordaréis, la semana pasada escuchamos a Death Cab for Cutie, el disco, bueno, pues el grupo de Ben Gibbard, que también tiene pues una vertiente, como decíamos, en Postal Service más electrónica, pero desde luego que esta serie de ritmos, de musicalidad un tanto repetitiva, no tiene que reñir ni con la sensibilidad ni con el mensaje. En concreto, en Lali Puna, en este disco, la teoría del miedo en el mundo, podríamos traducirla, hace honor a la teoría del sociólogo George Gerbner, que habla de los efectos de la televisión en el comportamiento del público. George Gerbner difundió esta teoría, que también se denomina Cultivation Theory o Mean World Theory, en la cual nos transmite que la televisión es hoy en día una de las fuentes y más difundidas para imágenes y mensajes en la historia. La televisión, bueno, pues cultiva desde nuestra más tierna infancia y nos predispone y nos ofrece preferencias que anteriormente adquiríamos a través de otras fuentes. Nos comenta el señor Gerbner que la repetición de patrones en la televisión y los mensajes de divulgación masiva crean una tendencia generalizada y una simbología propia del entorno. Básicamente, lo que vemos es cómo impacta la televisión y los mensajes y los iconos que vemos en la televisión en nuestra vida cotidiana. Y con relación a eso nos cantaba Lali Puna. Nunca he dicho de lo que tengas que asustarte, ni que tengas que asustarte del monstruo de las galletas detrás de tu cama. No es el de verdad. El de verdad está dentro de tu cabeza, sin control. El de verdad es el que te degollará. Disciplina secreta. La casa como barco, en alta mar de junio. Las calles como trenes, de noche sosegada. Estas cosas no pasan en el mundo. Estoy por afirmar que ahora vivo en un libro de poemas. Pero si tú me miras, decidida a existir desde el fondo templado de tus ojos, también existe el mundo. Y muy probablemente yo acabaré por existir contigo. Estos días vagabundeando de tu mano fría hasta el final, del mundo y duermo en doble fila, vivo a todo trapo y esta es la vida que yo quería para mí. Pero no es la vida que tú querías para mí. Estos días aterrorizado con tus pesadillas y me estoy robando cada día por ser cada noche más gallo y esta es la vida que yo quería para mí. Pero no es la vida que forma sencilla. González, en su canción Doble Fila, del recién estrenado Avería y Redención. Desde luego que la canción que más nos ha gustado de este disco, que sinceramente no dejamos de escuchar. Quique González, un habitual hace tiempo de las fiestas de Hortaleza, que vuelve, como decimos, este año, bueno, pues con un disco tan emocionante como todos los demás. Mantiene esa estética de perdedor, esa herencia de los clásicos americanos como Neil Young o Tom Petty o incluso Bob Dylan. Quique González, bueno, pues que tras unos inicios un tanto difíciles, terminó por abandonar las discográficas en 2003 y bueno, pues y emprendió una serie de actuaciones por locales de pequeño aforo en las que actuó en solitario con guitarra acústica, piano y armónica. Desde luego que bueno, pues sus letras son muy cotidianas, están extraídas de su propia experiencia y bueno, pues en concreto esta Doble Fila nos decía algo así como: ando estos días vagabundeando de tu mano fría hasta el final del mundo y duermo en doble fila, vivo a todo trapo. Esta es la vida que yo quería para mí, pero no es la vida que tú querías. Seguiré aparcado en tu doble fila. González, que bueno, pues en una ocasión escribió letras para Enrique Urquijo de Los Secretos, en concreto la canción Aunque tú no lo sepas, que interpretaron Los Secretos durante años y que apareció en el disco anterior, en directo, de Quique González. En concreto, esta canción de Aunque tú no lo sepas está inspirada en el escritor al que estamos dedicando el programa de hoy, Del Puente, en Luis García Montero, en un poema de homónimo, Aunque tú no lo sepas, que vamos a leer a continuación. Aunque tú no lo sepas, como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminado esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios, con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado, en la cama, sin prisa, muchas tardes. Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan. Recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario, o en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz del sueño, que no recuerdas cuando despiertas. Y hasta aquí esta edición de El Puente. Como decimos, hemos intercalado algunas canciones con la obra de Luis García Montero, que hemos extraído pues de sus libros Diario Cómplice, Las Flores del Frío, Habitaciones Separadas y Completamente Viernes. Esperamos, bueno, pues que os haya parecido interesante y os emplazo al domingo que viene, para eso de las 11:30, para seguir, bueno, pues desgranando algunas canciones emocionantes y algo de literatura aquí en El Puente. Os ha hablado Jorge López desde el 107.5 de la FM, aquí en Radio Enlace. Os escuchamos la semana que viene y nos despedimos con la canción Rabbit in Your Headlights del dúo inglés Uncle, cantada por Tom York, el cantante de Radiohead, en 1999. I'm a rabbit. Don't come to visit. I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves. She laughs when she's crying. She cries when she's laughing. Radio Enlace 107.5.